Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Buscamos siempre el momento para poder charlar con nuestros amigos que nos visitan cada sábado, esta visita amable que tienen y esa voluntad permanente de estar aquí, se lo agradecemos muchísimo, aunque hay alguno que desaparece constantemente, pero que es un hombre que le echamos de menos siempre que no está aquí. Miguel Santiago está viajando a Marruecos, el hombre se lo pasa bien, la verdad. Y le queremos dar la bienvenida a quienes han tenido la paciencia de venir bien abrigaditos aquí a la radio. María José Moruno, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, porque además el frío no es muy intenso hoy. Olga Perales, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, sonriente. Joven aún, don Rafael de Castillo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Alejandro? ¿Y doña Inés? ¿Y don Juan no ha venido? Bueno, busca ese que tienes por ahí, Gaby. Ángel Rubio, búscalo por ahí, si lo tienes, Ángel. Eso de doña Inés. ¿De qué vamos a hablar esta mañana, doña Inés? Bueno, pues vamos a hablar de cuestiones que han pasado en esta semana, que en algunos casos no nos han sorprendido, pero bueno, una de ellas es la marcha atrás que ha dado el Tribunal Supremo a su propia decisión, ¿no? Que es que el impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el cliente, ¿no? Decidió 15 días antes de tomar otra decisión que eso tenía que pagarlo el banco, y después, reunidos de nuevo, pues han decidido lo contrario, es decir, que se han desdicho a sí mismos, ¿no? ¿Y qué piensas de eso, Rafa? Pues me parece que la decisión esta que ha tomado el Tribunal Supremo es una vergüenza suprema, porque resulta que muchos juristas expertos en derecho y hipotecario elaboran una serie de sentencias con jurisprudencia que es acorde con la legislación de la Unión Europea, en la que dicen que desde hace mucho tiempo ese impuesto tiene que ir, que ser pagado por la banca. Y el Tribunal Supremo se escandaliza, inmediatamente suspende la sentencia, convoca a jueces que no son especialistas en derecho hipotecario y deciden darle la vuelta, porque entienden que se va a crear un gran perjuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una decisión ilegal que será tumbada por el Tribunal Europeo. Y además yo me pregunto que por qué, cuando tantas familias eran expulsadas de su casa con una ley hipotecaria que muchas veces ha sido declarada injusta por el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo entonces no hizo nada, no dijo nada. Me parece una suprema vergüenza. Pero eso que parece una suprema vergüenza, que lo es, porque eso deja, no sé, al ciudadano un poco desprotegido de sentirte apoyado por la justicia cuando algo no corresponde. Pero lo que más llama la atención es que surge el gobierno, toma una medida, propone una ley, un decreto de ley, para que esto cambie. Pero quienes pusieron esta ley y quienes hicieron todo este asunto fue precisamente el Partido Socialista con el anterior, bueno, con los gobiernos anteriores, ¿no? Que estaba Solchaga en ese momento. ¿Cómo es posible que ahora el mismo partido eche atrás esa ley que ellos mismos, en un momento dado de los gobiernos anteriores, tomaron esa decisión, María José? Hombre, siempre hemos apreciado, no sé si acertada o equivocadamente, que en cuestiones económicas los gobiernos socialistas han derivado siempre hacia los planteamientos de una economía que se parece más al sentir del capitalismo y del PP que de las izquierdas. Eso hay que... Ahora mismo, si son conscientes y parece que tenemos un gobierno y parece que está haciendo gestos, aunque tímidos, pero valiosos, de valentía, es el momento que se planteen de que esta situación está propicia para que el ciudadano y el que no, el ciudadano amante de su patria y los que no son tan amantes, pues se llevan los dinero fuera, comprendan que hace falta una banca pública, señores. La banca pública. ¿A qué le temen con esto de la banca pública? Una banca que de cada trimestre o cada año dice los beneficios de miles de millones que ha tenido. Una banca que ha sido rescatada con los dineros de todos. Y que ahora quiere seguir con esos beneficios tan grandes. Y que además se admite como natural que quieran cobrar, aumentan el costo de la hipoteca y con eso se resarcen y tal. Eso no tiene otra respuesta que el poder público tiene que proteger al ciudadano e ir en busca de una banca pública. Y hay que tener la valentía de gobernar en este momento en el cual se han puesto en pie todas las fuerzas contrarias una de otra y está, a ver, bueno, pues que respondan al ciudadano, que respondan en esa protección del ciudadano. Es bochornoso esto. Y además, tan bochornoso lo que ha hecho el Tribunal Supremo, que es otro asunto de la justicia, que, hombre, aunque esté feo decirlo, supuestamente feo, porque las cosas feas de que están en el lenguaje que inventa, digamos, la gente que andamos por las calles todos los días, son menos feas que las que hacen los tribunales supremos y eso. Y esta gente ha dicho una cosa que a mí me causa, digo, que acierto, por favor, y perdone si alguien se ofende porque el lenguaje es demasiado popular y demasiado bajuno, que dirían algunos. Dice, de la unión del coño, de la Bernarda, que todo el mundo sabe lo que es, con el pito del sereno, nace el Tribunal Supremo. ¡Qué bien dicho está eso! Por favor, ahí está. No somos tan torpes y tan tontos. Y cuando decimos que la banca pública, no somos tan torpes y no somos tan utópicos ni tan, no. Valentía, señores. ¿Por qué el Tribunal Supremo cambia de opinión en 15 días? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, al día siguiente, Claro, al día siguiente dijo esto. No, esto lo suspendemos. Porque esto lo van a saber. Hombre, yo... Qué terrible. No fueron 15 días. Bueno, fue inmediatamente. 15 días cuando tomaron otra decisión. Que fue el día que vine yo cabreado. A los 15 días... Que vine yo cabreado. Estoy cabreadísimo con esto. A los 15 días tomaron otra decisión. Hombre, a mí esto es lo que me llama... a otra explicación que yo me dé. Digo, mira, el Tribunal Supremo, sus componentes o parte de sus componentes tienen dueños, tienen amos. Entonces la justicia está secuestrada por esos amos son económicos. Y nunca me habré dicho, que dice el señor. Entonces, es muy sano, porque vamos a tener que retomar la frase del Pacheco, la justicia es un cachondeo, no un cachondeo. Es peor, es un filtro. Olga, ¿qué supone para las familias que están pagando hipoteca que en el caso que tuvieran que pagar el gasto, ¿no?, de las hipotecas a los bancos? Esas familias que están pagando con dificultad y otras que la pagan o no la pagan, ¿qué pueden pensar de todo esto? Pueden pensar por lo que estamos diciendo, ¿no? Que en realidad lo que es los tribunales, pues están vendidos, entre comillas, ¿no? A dueños que son que siempre lo hemos dicho, que son los bancos poderosos, las multinacionales, son los que mandan en el mundo en realidad. Si a mí no me conviene una cosa, yo saco una ley para que eso no pase. Si no nos conviene la otra, sacamos otra para que eso no pase. Y bueno, pues las familias deben de seguir denunciando como cláusula abusiva. Y bueno, y esperar. Bien habéis dicho que el PSOE dice que va a sacar una... Bueno, pero sin carácter retroactivo, o sea, de aquí en adelante y ya veremos cómo y de qué manera. No sé, creo que el PSOE se está, entre comillas, un poco reformando porque vienen unas elecciones espectaculares. Y yo estoy hasta nerviosita, perdida y todo. Oye, Rafa, si las cosas van de esta manera, ¿tú crees que algún día llegará eso de que sea retroactivo y recuperará a la gente el dinero que no tenía que pagar porque la banca se espabiló? Mientras no siga gobernando quien no está gobernando, lamentablemente, No lo creo, porque bueno, es verdad que ahora el PSOE ha echado para atrás una ley que él puso, pero hace meses Unidos Podemos planteó echar esta ley para atrás y el PSOE votó en contra. ¿Y ahora por qué echa para atrás? Pues porque estamos en una época electoral y le interesa hacer un ejercicio de marketing. Y antes lo ha dicho muy bien María José, este PSOE, pues cuando gobierna desde el punto de vista económico, gobierna con los mismos postulados de la derecha. Y desde el punto de vista social, pues bueno, pues no como la derecha, pero se queda bastante lejos de lo que se espera de alguien que es de izquierda. Así que como la cosa no cambie, yo tengo muy poca esperanza. Y de lo que antes decía Olga, de lo que la gente piensa, esto tiene otro efecto que para mí es un efecto demoledor. Y es que las personas necesitamos confiar en nuestro sistema de justicia. Necesitamos confiar en que nuestras administraciones hacen una labor que está enfocada hacia el bienestar de las personas. Y cuando vemos cosas como esta, cuando no podemos, pues nos entra una sensación de desesperanza, pues que es muy dura, ¿no? Y que muchas veces empuja a la gente a no querer votar, a una indefensión aprendida, a no salir a la calle, a reclamar. Y es lo que muchas veces estos grandes poderes de los que estaba hablando Olga buscan, generar ese efecto en la gente, que deje de luchar. Pero fíjate, María José, todo esto que ocurre, la ciudadanía no dice nada, no protesta, se pegan de gorrazos uno y otro de los partidos políticos, pero la ciudadanía no sale a la calle, no sé, parece que no fuera con ellos la esto situación. ¿Qué ocurre? Esto es un asunto que la verdad es que nos llama mucho la atención a la gente que hemos aprendido siempre, hace muchísimos años, que hay que ponerse en la calle, hay que ponerse en la calle. Y no hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasa a la ciudadanía? Pues mire, yo creo que una cosa que es muy significativa es que antes había el conocimiento y la aceptación de la situación, o sea, ser consciente de que había una parte de la población que estaba en un nivel inferior porque la otra parte estaba aprovechándose de ella. Vamos, ricos y pobres, clases sociales. Esto ya no existe según los gurús que nos quieren lavar el cerebro. No existe. Entonces, se ha lanzado el mensaje y ha asumido demasiada gente que todos somos, que todos tenemos algo interesante y algo que no se puede perder. Y quien nos lo va a salvar y va a impedir que nos hundan más de lo que estamos son los poderes económicos, eclesiales y tal y cual. Y entonces, para no perder la sillita que nos han dejado, pues todo el mundo se achanta y se plantea que, bueno, mejor estás callado. Y además los que salen, pues son los locos que están fuera de tiesto. ¿Eh? O sea, siguen habiendo... Y eso ha calado. Entonces lo que hace falta que nos enteremos, señores, es que la mayoría, la inmensa mayoría, seguimos siendo para ellos, y en realidad, lo que ellos consideran un mindundi. Tenga sueldo, tenga esto, tenga lo otro. Están aprovechándose de ti. Y eso no es... Porque la justicia social es totalmente necesaria, que es el progreso de los pueblos. Sí, Olga, ¿cómo crees? Antes lo has nombrado, el decreto del gobierno de Sánchez que bueno, ha puesto en marcha, va a poner en marcha. ¿Tú crees que eso va a paliar esta situación y que van a ser los bancos los que van a pagar casi 600 millones de euros? Yo creo que no. Y además yo creo que... ¿Tú desconfías de...? Yo creo que es que ni el decreto saldrá siquiera. Eso se... Mira, eso se... Sí, pero eso luego lo meten en una comisión, ¿sabes? Y esa comisión, pues, empieza a tratar este decreto y empiezan el tira, el afloja, el tú, el yo, el toma, el daca, y al final el decreto se queda como que sí, que los bancos pagarán eso, pero en diferentes supuestos. Y esos supuestos no se van a dar nunca, jamás en la vida. Ya se buscarán las vueltas para que esos supuestos no se den y las personas tengan que seguir pagando sus cosas, cuando no deberían de seguir pagando ese impuesto, puesto que el verdadero beneficiado es la banca. Porque si eso no está en una escritura pública, ellos, si hay impago, no pueden reclamar esa hipoteca. O sea, Es que los beneficiados de esto son los bancos, no las personas que lo pagan. Rafa, es curioso que en estos días, con la alegría, la incertidumbre y bueno, pues la desesperanza con el decreto del gobierno, parece que la banca ha estado ahí en un vaivén de tristeza y alegría que ha supuesto, bueno, un movimiento en la bolsa increíble. Estas cosas que afectan a las personas, se fija más en lo que la bolsa se mueve, si sube, si pierden dinero, si ganan. Los gobiernos miran eso más que lo que una persona puede tener que hacer para poder pagar eso. Bueno, yo creo que el sistema es muy poderoso, es muy inteligente, es muy listo, y a base de hacer de martillo pilón, pues nos hacen creer una serie de mentiras que las transforman en dogmas que no son discutibles, y ahora resulta que la bolsa crezca mucho y tal, a la riqueza o a la economía de mi casa le va a afectar mucho. Yo que no tengo ninguna acción de nada. Yo, vamos, el Monopoly si acaso, cuando juego, ¿no? Y en este juego de trileros, en este juego de mentiras, en este casino que han transformado a la economía, en el que siempre ganan los mismos y siempre perdemos los mismos, lo han hecho de forma tan compleja, pues que a mucha gente le hacen creer que le afectará, pues que tal multinacional gane más o gane menos en la bolsa, que en el fondo es un casino. Es una ruleta cuando no tiene ninguna acción, ¿no? Eso es lo que hay que desmontar, y lo que los gobernantes, el día que dejen de preocuparse por las siguientes elecciones, y el día que dejen de preocuparse por perpetuarse en el cargo, y el día que se preocupen por la causa por la que se supone que están, en vez de por su causa personal, deberían empezar a desmontar. Oye, Rafa, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás pagando hipoteca? Sí. ¿Considera que el piso es tuyo? Pues me han hecho creer. Pues mira, pues sí, lo considero, aunque la verdad es que no lo es, fíjate. Yo creo que ahí está la trampa, ahí está la trampa, porque el banco dice que tiene que pagarlo el propietario del piso, en este caso, el que adquiere la hipoteca. Amigo, pero si tú no pagas la hipoteca, pues se lo queda el banco. Entonces, ¿quién es el dueño del el piso? Banco, está claro, pero ¿y por qué no engañan diciendo que lo tiene que pagar el que compra el piso y que adquiere la hipoteca, cuando no es cierto? El dueño de los pisos, amigos oyentes, que estáis pagando hipoteca, no es vuestro. Yo puedo hacer una pregunta referente a eso, ya que pues yo eso lo pienso muchas veces. ¿Por qué entonces tenemos que pagar el IBI y no lo paga el banco? ¿Qué es el o dueño? El seguro del potencial piso, ¿por qué no lo paga el banco? Claro. Debería pagarlo la parte proporcional, claro, de lo que se lleva pagado, y es curioso. Bueno, vamos a pasar a... Pero un segundito sobre esto, Alex. ¿Tú sabes lo que pasa? Que como ya dijo aquel ministro de Franco, y esto va ligado también a lo que antes decía María José de la lucha de clases, que es algo antiguo, pero no algo antiguado, como la ley de la gravedad. Es una ley antigua, pero no está antiguada. Sino yo no invito a nadie que se tire de un piso a ver si lo de un cuarto, a ver si se tira y lo cuestiona. Aquel ministro de Franco decía que ellos querían un país de propietarios y no un país de proletarios. Y eso continúa ahí. El franquismo sociológico ese sigue ahí. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no dejes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Bien, seguimos en la tertulia con nuestras queridas y queridos tertulianos. Han pasado esta semana dos cosas, quizás complementarias o contradictorias, no lo sé, a ver nuestros invitados qué nos dicen. Bueno, pues el obispo entrega al Vaticano los títulos de cesión de la catedral por Fernando III y al mismo tiempo la alcaldesa defiende una gestión de la mezquita como la de la Alhambra, como con un patronato, ¿no? Yo siempre empiezo por Rafa, que está aquí a mi lado. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué cosas, que de nuevo aparece la mano derecha del Papa en esta tertulia. Y bueno, pues esos títulos de sesión de Fernando III, ¿forman parte de la historia o no? Con la Iglesia hemos topado, ¿no? Pues bueno, no sé, yo creo que el obispo tendría que ir a cuarto milenio también, a ver si había alguna de estas cámaras del tiempo que dicen que hay en el Vaticano para que de verdad se vea. Bueno, esto me parece increíble la de vueltas que se da para intentar quitarle al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Y en fin, impresionante. Y luego lo de la gestión de la mezquita como si fuera la Alhambra y tal, pues yo creo que hoy el dilema no es ese. El dilema es que le devuelvan al pueblo la mezquita, que es del pueblo, y que la mezquita tenga titularidad pública. Ya está. Ese es el dilema del otro. Pues cuando consigamos el otro ya se hablará. Porque, bueno, ya está saliendo algunos medios de comunicación que están haciendo sus campañas a favor de la mezquita, diciendo que si la gestión del patronato del Alhambra es un desastre, que si ha habido corrupción, no sé qué. Entonces esto, pues, al final es desviar la mirada a otro tema que para mí no es el que interesa ahora. José, ¿crees que esta visita del obispo de Córdoba al Vaticano corresponde o se corresponde con la visita de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cuando hablaba de las inmatriculaciones? ¿Crees que es una respuesta o va correlacionado? Hombre, la Iglesia institucional y los cargos eclesiásticos y tal, pues necesitan hacer, como digamos, hizo más. La primera magna que aquí salió, yo creo que fue como una respuesta a aquel circuito, a aquella cordón humano que hicieron las mujeres vestidas de blanco a la mezquita. Ellos necesitan decir, y nosotros más. Y va allí a mostrar cosas de que hay documentos y tal, y que todo es un asunto que contradice totalmente a la esencia de lo que dicen que son los postulados propios del Evangelio, digamos, que en algún sitio. Aquí yo siempre hemos creído que el reino no es de este mundo, su reino de la Iglesia no es de este mundo. Pues neta, pues están descubriendo que es totalmente de este mundo, porque el asunto es demostrar la propiedad. Mire usted, una vez que es patrimonio de la humanidad, ahí no se habla de propiedad ni no propiedad, es patrimonio de la humanidad, y la humanidad somos todos. Entonces, el documento de escritura, pues no me voy a meter en eso, porque además la investigación sobre la mezquita nunca se ha podido hacer porque los archivos esos han estado cerrados y custodiados, que no se podía investigar en ellos. Esto, ¿qué me interesa? Que es un patrimonio de la humanidad y que eso está a uso y disfrute de la humanidad. Y para eso, pues tiene sentido que esas cosas se gestionen de una manera que no sean solamente. Porque cuando me hablan de la malversación del asunto del patronato de la Alhambra, yo pienso, ¿y esos 406 millones que genera la entrada a la visita a la mezquita se estarán empleando en, por ejemplo, llevar un coro y una orquesta de cientos de personas de viaje a cantarle al Papa allí, in situ? ¿Se estará gastando en eso? Oye, ¿eso era malversación? ¿O se estará gastando en cada día hace más magnas, procesiones y canciones? Colegios privados. Pues eso es malversación o no es malversación. Pues entonces a mí me da más confianza que si todos son malversadores, que los malversadores se junten, que los podamos vigilar y que veamos en lo que se gasta el dinero, ¿eh? Entonces, yo creo que la Iglesia es muy grandilocuente y lo peor que podemos tener es ese respeto de que las cosas que hacen los hombres de la Iglesia, porque son todos hombres, no hay ninguna mujer, afortunadamente en eso no estamos. Entonces, esas cosas son divinas. Mire usted, son personas, hombres, con los mismos defectos que los que están fuera y dentro. Y se saltan, por ejemplo, los postulados más claros del Evangelio. Mi reino no es de este mundo. O, por ejemplo, últimamente, nunca se ha oído cosas que yo sabía desde chica. El que roba al perdonarse el pecado tiene que devolver lo robado. Puñeta, con lo que se está robando, se han callado eso y tampoco lo dice. Tampoco. Quiere decir que el respeto que se le deba por aquello de que le viene de directo de Dios, ese divino, eso hay que quitárselo de la cabeza. Y debemos de ir, o sea, con todo el respeto que merecemos las personas, pero sin ninguna necesidad de sumisión, ni de peineta, ni de creer que llevan todos los documentos, los buenos restos y tal. Establecer las reglas. Los humanos nos hemos dado reglas fuera de las religiosas para convivir. Y la Declaración de Derechos Humanos es mucho más ventajosa para convivir que otras declaraciones de distintas religiones. Luego, que no se crean que es que estamos fuera de... No. Es que ustedes están queriendo atribuirse un poder divino que además no responde, no lo respetan, porque no... De lo que se dijo de su Dios verdadero, no se respeta nada ahora. Has dicho algo muy importante, que es que esos documentos están ahí escondidos, bueno, top secret, ¿no? Olga, ¿crees que en este asunto de la mezquita falta transparencia por parte de la Iglesia? Falta transparencia por parte de la Iglesia y por parte de todo el mundo, porque si ahora estamos defendiendo desde hace ya unos meses, bueno, y unos años, que la mezquita es de Córdoba, ahora cómo viene la alcaldesa a decir vamos a hacer la gestión entre los dos. Vamos a ver, eso es darle como la razón a la Iglesia, ¿no? Tu catedral y yo mi mezquita, ¿no? Y como las dos cosas están dentro de la mezquita, o sea, la catedral está dentro de la mezquita, llevamos la gestión los dos juntos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Queremos que la Iglesia deje de estar dentro de la mezquita o queremos gestionarla entre los dos? No sé, veo un poco... Yo decía lo de la transparencia, porque como ha dicho María José, entiendo que en un patronato habrá más transparencia. Por eso lo decía. Bueno, y si tienen tanto título de propiedad, ¿por qué la inmatricularon en el 2006? Exacto. Es que no lo sabían. Muy bueno, María José, muy bueno. Aquí hay una cosa que me gustaría también que los oyentes pudiéramos tomar en cuenta. Cuando hablamos de la mezquita, lo vamos como un monumento, un patrimonio que es de la ciudad. Respetamos indudablemente cualquier acto de fe por parte de quienes viven esa religión desde un sentimiento profundo de fe. Pero si hacemos consideraciones de este tipo, porque nos llaman la atención muchas cosas, Rafael. Mira, Rafael, si una iglesia es una iglesia, la pregunta está, ¿por qué es un Estado? Las visitas que hace el Papa a cualquier país del mundo se le tarda con el protocolo de un jefe de Estado. Y otro día cuando fue la vicepresidenta de gobierno a visitar a un señor de ahí, de ese Estado, fueron con todo el protocolo y las fórmulas propias de Estado a Estado. ¿Una iglesia puede ser Estado? Bueno, pues la realidad es que lo es, ¿no? Que el Estado de el Vaticano es un país, la Iglesia ha tenido ejércitos, los papas de antes pues han participado en guerras, supongo que, yo no soy historiador, ¿no? Pero supongo que en su momento un montón de gente vio que dentro del seno de la Iglesia podían adquirir poder. Y la cosa llegó a ser lo que ha llegado a ser. Y ahí poco te puedo responder. Sí, la realidad es que hoy es un Estado, eso es algo incuestionable. Y bueno, pues las relaciones diplomáticas que se tienen con él hay que tenerlas. Lo que pasa es que se le debería exigir también por parte de nuestro país los mismos compromisos que se le exigirían a cualquier otro país cuando atenta contra... nuestro país, ¿no? Entonces, pues las cosas que la Iglesia está haciendo con el tema de Franco, con lo de la mezquita y tal, pues quizás sea para que nuestro país sea valiente y rompa los acuerdos que tiene firmados con la Santa Sede, claro. Y rompa las relaciones diplomáticas de Estado a Estado. Que tiene muchas bases aquí. Si es por Estado y es por bases, pues imaginaros la cantidad de bases que tiene la Iglesia en España y en todas las ciudades, ¿no? En todos los barrios, ¿no? Claro, imagínate. Mirad la que España montó cuando Marruecos mandó cuatro soldados a una roca. A Perejil. A Perejil. Que nos podían haber llegado hasta un conflicto armado. Pues me parece que lo que es, que lo que está haciendo la Iglesia con nuestro país es mucho más grave. Que yo no digo que no vayamos a ningún conflicto armado con ellos, pero que si tomemos decisiones valientes, que no, que no hagamos pregunta, de querer. Mi pregunta va, María José, en el sentido de que una iglesia, un concepto de iglesia y sobre todo cristiana, que supuestamente sigue los principios de los evangelios, las enseñanzas de Jesucristo, está el no mentir, está el no robar, está el no fornicar, cosa que hacen habitualmente con niños. Por lo tanto, ¿qué trato tendría que darle el Estado a una organización que es bastante discutible, no como principio religioso para quienes tienen fe en ello, sino como estructura de acción, como cómo funciona la Iglesia y cómo los obispos ocultan a los sacerdotes que cometen estas fechorías, ¿no? Y pasó ahora hace poco en Salamanca que hay un cura que fue expulsado de Norteamérica y sigue haciendo actividades con niños aquí en Salamanca, aquí en España, y sin embargo ninguna autoridad toma cartas en el asunto. En esto pasa lo mismo que, ¿cómo permitimos que nos hablen con ese desparpajo y esa chulería desde un partido político que se ha dedicado, ha creado un sistema de corrupción, de robo a los fondos del Estado, y lo permitimos que estén en sitios donde hablen al público? Es un ejemplo horrible. Pues la Iglesia resulta que es otro poder, que cómo se permite que un poder que incluso está llegando algunas veces a justificar los actos de los curas pederastas, ¿eh? Públicamente lo dicen, no, son la culpa de los que se, de ellos que se, que niños y niñas tal, que se ponían y aceptaban y tal. ¿Cómo podemos permitir que tengan esa autoridad moral sobre la feligresía? Usted, se han colocado en el sitio donde ellos mismos condenan. Luego, están fuera del juego. Debían de estar fuera del juego. ¿Y qué quiere decir? ¿Que lo vamos a condenar nosotros y lo vamos a apretar? No. Lo que tenemos es que no permitan que nos colonicen la mente con sus moralinas y sus cosas. La Iglesia es un aparato de poder. Y ha convertido a la comunidad cristiana que cree en los postulados del Evangelio y de lo que vino a decir Cristo y a predicar esa religión, los ha convertido, los ha contaminado el aparato de poder de la Iglesia. Contra eso es contra lo que se, contra eso con lo que se dice. No pueden hablar ni en la Iglesia de lo que está bien o mal, ni el PP de lo que es cuidar de una nación, porque la han esquilmado. Y lo que esto no quiere decir que es que yo quiera pasarlos por la guillotina. No, no, no. No, pero oiga, no tienen ninguna autoridad para hablar como hablan, con esos gallos subidos y eso, y es un Estado porque le convino serlo en sus tiempos, con las armas de crear un territorio, tiene muchas propiedades y muchísima riqueza. Por favor, habiendo tanta pobreza, tanta hambre en el mundo, si eso es cuando dicen le robaron la corona a la Virgen de tal. Y yo digo, habría que ver para quién se la robó y en qué la emplea, o lo más que no se le muera a alguien. Y tenía las excomuniones aquellas. Estos no son esos tiempos. La humanidad ha creado los derechos humanos. Y esa es nuestra, digamos, para que nos entiendan, religión. Estos son nuestros principios. Y hemos sido capaces de crearlos y superar los principios que imponen las iglesias pervertidas, ¿eh? Por lo tanto, ¿a qué viene a darnos lecciones? Vamos a querernos unos a otros, como dijo el maestro, y de ahí partamos todos. Pero que si no. Y sí, me parece que se me ha olvidado la pregunta que me hiciste. No sé si te la conté. Tengo cierta edad de que se olviden las cosas. No, me refería sencillamente que cómo es posible que defiendan una idea cristiana, que defiendan al maestro, a Jesucristo, al Salvador Jesucristo, que todas las iglesias siempre lo reflejan. Pero que los principios religiosos más esenciales que enseñó Jesucristo, como por ejemplo, no adorar ninguna imagen, porque había que amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, digamos, ejercicio de reflexión que Jesucristo defendía, amaros los unos a los otros, Y esos son los principios básicos del cristianismo. Ahora bien, cuando se transforma en un negocio, en Estado, ya deja de serlo. Por lo tanto, ahí hay que cuestionar todo, ¿no? Es que hay una cosa que es muy curiosa, pero yo creo que si en algo es maestra el aparato eclesial, la Iglesia y el poder eclesial, es en el maestro de la hipocresía. Es una cosa tremenda la hipocresía que tiene. Entonces, yo porque digo, parece que es que le tengo odio tal a esto. Mire usted, no, es que yo he vivido muy conectada a todo esto y con una fe grande en que lo que teníamos era una realidad, pero eso te lo van destruyendo poco a poco. Y vuelvo a insistir, amigos oyentes, amiga oyente, amigo oyente, de que el respeto absoluto a quienes profesan cualquier religión, en este caso cualquiera, la Iglesia Católica, estamos simplemente analizando, hablando, conversando sobre la actitud de una jerarquía que a veces está muy lejos del pueblo, de la ciudadanía, porque hay curas que están muy cercanos a la ciudadanía, luchan mucho por todas las cosas. Por lo tanto, considero que ahí está el ejemplo de quienes abnegadamente sirven a las personas y no se sirven de las situaciones o de las personas. Se nos va el tiempo. Eso es terrible cuando estamos hablando. Yo quería hacer más preguntas sobre esto, sobre todo cuando al presidente del Cabildo decía que gracias a la gestión de la mezquita que hace la Iglesia Católica, esta ciudad, más o menos decían, que ganaban o conseguían unos 480 millones de euros por motivo de la visita a la mezquita. Eso lo discutiremos otro día con más base, con más información. Y yo creo que hasta aquí, amigos. Yo le agradezco mucho a María José que esté esta mañana con nosotros. María José, gracias. Pues muchas gracias. Lo que hay que estar agradecido porque pues se puede hablar en algún sitio. Sí, no, pero es que sé que tenéis los sábados muy ocupados, ¿no, Olga? No pasa nada, ¿no? Para esto nunca hay, siempre hay tiempo, ¿no? Olga, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Don Rafa del Castillo, pues fíjate, Alex, el apellido, Alex, del Castillo. Espero que alguna vez a las chicas le digas doña, si esto va a funcionar así, vamos. No, es que a mí me afecta esto del Castillo, por eso me tiene impresionado, ¿no, Rafa? Bueno, pues don Alex y doña Inés, yo quería decir una frase de Jesús, por si no oye algún jerarca de la Iglesia, ¿no? Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, con este expolio inmobiliario y tal, que se piense en dónde van a ir después de la muerte. ¿Dónde vais? Dejadme salir, don Juan. Que os deje salir. Sí, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija mi padre, el comendador. ¿El fuego? Sí. No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. Le he dicho que os hallabais bajo mi amparo, segura, y el aura del campo pura libre por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía, reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esa aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin pudor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Estas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces a Morers. Mira aquí a tus plantas pies todo el altivo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, callad, por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios.